Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad y de conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio una vez más. En esta oportunidad tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Marisol Gómez, con quien vamos a estar hablando sobre la energía sexual. El tema que ella ha propuesto para compartir con todos nosotros es cómo reconciliarte con tu energía sexual y espiritual. Así que vamos a darle la bienvenida a Marisol para que se sume a este espacio y ya darle inicio a esta charla. Marisol, bienvenida, qué gusto enorme tenerte hoy acá. Para mí, muy agradecida, muy feliz de poder estar compartiendo este espacio con ustedes en este espacio de despertar de conciencia. Muchas gracias y muy feliz. Muchísimas gracias, Marisol. Me parece muy interesante este tema que propones, así que yo voy con mi primera preguntita, ¿sí? Y es, ¿cómo reconocer que no estamos alineados con nuestra energía sexual? Bueno, muy importante, Fayluz, y toda la audiencia. Primero que todo, es expresarnos desde el amor y de que todos somos canales precisamente de luz y de conciencia. Y para ello, quiero comenzar respondiendo tu pregunta con una frase que me encanta, que allí parte todo desde este despertar de conciencia, y es el autoconocimiento. Y desde la medicina tradicional china que estoy formada, también desde la práctica del tantra, desde la psicología, desde la parte física, encontré este camino para despertar en la energía que todo lo manifiesta. Entonces, es un filósofo chino que se llama Lao Tse, y él dice, el que conoce lo exterior es un erudito, el que se conoce a sí mismo es un sabio, el que conquista a los demás es poderoso, el que se conquista a sí mismo es invencible. Entonces, partiendo de esta premisa, lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque fueron creencias equivocadas de los padres, de la religión, de la sociedad, que no nos enseñaron a sentirnos como seres sexuados. Igual todos llegamos de una conexión sexual, papá y mamá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué digo reconciliarnos? Porque es en el acto sexual donde realmente se mueve tanto la energía de Dios, que es donde empezamos a sanar. Nosotros tenemos en nuestro campo electromagnético, en el ADN, en el cuerpo, en la mente, memorias de dolor, creencias limitantes, juicios, porque de pequeñitos teníamos, como quien dice, que escondernos para sentir nuestro cuerpo, nuestra genitalidad. Entonces, ¿qué pasa, Fayluz? Que cuando llegamos a adultos y nos encontramos con desequilibrios a nivel mental, a nivel sexual, a nivel de manifestación del dinero, a nivel emocional, a nivel de relaciones, encontramos en que todo parte de esa reconciliación con el prana, con la chispa divina, que de hecho en medicina tradicional china a la energía sexual la llamamos, la estudiamos, energía espiritual sensible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que absolutamente todo lo que existe es pura energía sexual. Me encanta, Marisol, cómo va esta charla, y quisiera que nos cuentes un poquitito entonces de qué manera podemos poner cada cosita en su lugar y crear esta reconciliación para que, por supuesto, podamos vivir también en coherencia. Dijiste algo súper importante y es la palabra coherencia, Fayluz. A mi consulta, a mis retiros y a mis talleres llegan muchas personas precisamente por bloqueos sexuales, bloqueos emocionales, enfermedad mental, y todo parte en que el trabajo debe de iniciar por nosotros. Porque nosotros no podemos dejarle la responsabilidad de precisamente nuestras creencias limitantes, de lo que hay en nuestra ancestralidad, a nuestros padres, a nuestros gobiernos, al colegio, sino que ya en esta modernidad, en esta época, es la posición de responsabilizarnos amorosamente de nuestra existencia. Entonces hay que empezar por un trabajo de autocultivo. Y cómo, de una forma muy amorosa y muy sagrada, si tú no tienes pareja para intimar, para esa unión, no solamente de genitales, de cuerpos, de mente, de emociones, de energía y de espíritu, entonces se haría en soledad, con un trabajo consciente de sentirnos, de observarnos, de llorarnos, de abrazarnos, para que de esa manera, desde la respiración, desde el movimiento, desde el masaje, podamos reconciliarnos con la energía sexual, que es la misma energía espiritual. Por eso yo lo llamo la mística orgásmica, porque es tan sagrado un acto sexual como irme a orar a una mezquita, a una iglesia, como tomar mis alimentos, como abrazar un árbol. Entonces es darnos cuenta de que todo en el universo es frecuencia y vibración. Y cuando despertamos en esa conciencia, empezamos a ser soberanas de nuestra energía espiritual sensible. Marisol, al propósito de la mística orgásmica, como lo has mencionado, ¿de qué manera podemos, digamos, implementarla en nuestras vidas para empezar a ver y a percibir y sentir todos estos cambios? Bueno, para seguir avanzando en este tema, que no es tan complejo, que simplemente es de autoconocimiento, les voy a contar un poquitico de lo que se trata el Tao, que es un camino, que de hecho esta información que les entrego con tanto amor y con tanta pasión, porque ha sido mi propia vida, y el Tao y el Tantra. ¿Qué pasa? Que el Tao suma la sexualidad como un camino para la liberación, lo mismo que el tantrismo. El tantrismo suma la sexualidad para un camino de liberación. En el Tantra hay una, lo podemos llamar, una filosofía muy linda, y es precisamente el movimiento de nuestra energía kundalini, que es la vida fluyendo de nuestro cuerpo. Entonces llegan prácticas desde Tantra para que esa energía pueda ascender por nuestra columna vertebral. Y esa energía que asciende por la columna vertebral tiene un nombre que se llama, en esa filosofía, Shakti. Energía femenina, energía introspectiva, energía erótica, energía de oscuridad, que es la misma energía que habita también en los hombres como género, ¿cierto? Que aquí ahorita vamos a diferenciar que ahí es donde parte la sanación y la expansión, de que esta información no es exclusiva solo para mujeres como género, sino para todos los seres, incluyendo también a los hombres. Porque ahora sí, los hombres sí que necesitan esta información para que se liberen de cargas que no les pertenecen. Entonces, cuando asciende esa energía Shakti, se funde a la energía masculina, a la energía Yang en medicina china, que en el Tantra la llamamos Shiva. Entonces, es una cosmovisión de conciencia, de sentirnos, de observarnos, de que si nos damos cuenta de que dentro de nosotros fluye esta energía orgásmica manifestadora, nos paramos con amor y con responsabilidad de hacer los cambios adecuados que debamos de hacer en el presente. Eso sería la cosmovisión del Tantra. En el Tao, que significa camino, la sexualidad es una forma para liberarnos precisamente de esas memorias de dolor, ¿cierto? De esos programas que fuimos como aprendiendo desde el vientre materno y aún más mucho antes de nacer, por cadenas transgeneracionales. Entonces, tanto el Tantra como el Taoísmo nos enseña a que esa chispa divina, a que ese orgasmo cuántico, lo podemos poner a nuestro favor para hacer los cambios que se requieren, ya sea para sanar una enfermedad, ya sea para sanar a nuestro amante, ya sea para sanar a nuestros hijos, ya sea para activar nuestro ADN cuántico, para lo que queramos la podemos utilizar. Y eso comienza desde el goce, desde el disfrute, desde el placer. Porque lastimosamente, lo digo lastimosamente porque a mí me encantan todas las religiones y camino todos los días a mi despertar espiritual, pero no tengo ninguna religión. Creen que de pronto soy taoísta o budista y no soy ninguna religión, simplemente me conecto con mi poder interno a través de mi propia respiración. Entonces, partiendo de esa premisa, si ya desde este espacio de autoconocimiento sé que hay un orgasmo cuántico que todo lo ha manifestado, entonces comienzo desde prácticas como la respiración, la meditación, qué estoy escuchando, qué estoy observando, porque nosotros somos antenas que emitimos información y que recibimos información. Entonces, cuando nos damos cuenta de que somos esa energía manifestadora, que es la misma energía espiritual, que es el mismo universo, que le pueden poner el nombre que quieran, empezamos entonces a crear desde la conciencia. Marisol, me encanta cómo estamos, nos estás compartiendo esta información a toda la comunidad de Mindalia. Lo único es que estamos teniendo inconvenientes con tu señal. Entonces te voy a pedir, por favor, lo siguiente, sí, y es que activemos los datos. Vamos a ver si de alguna manera podemos recuperar un poco la señal. Mientras Marisol lo va intentando. Vamos a darle unos minutitos. Como siempre, quiero invitarlos a todos a que nos dejen sus preguntas por acá en el chat. Mientras Marisol nos va a seguir contando sobre la mística orgánica, orgásmica, perdón, como lo hemos estado mencionando desde el inicio de la charla. Así que vamos a ver allí si tenemos muchísima mejor conexión. Veamos. Estamos... Ahí estamos mejor, Marisol. Ahora sí. Ha mejorado. ¿Y se escucha bien? ¿Solamente la imagen o cómo se escucha? No, se escucha perfecto, pero la imagen me parece que es el internet que fluctúa un poquitito. Así que estamos acá de vuelta con Marisol y vamos a hablar un poquitito, sí, sobre la mística orgásmica como una herramienta, como lo has estado diciendo, y contarnos un poquitito a nivel físico, sí, espiritual, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Qué beneficios vamos a conseguir? Bueno, es una conexión directa con nuestro cuerpo físico, porque es nuestro cuerpo físico el que guarda precisamente todas las memorias. Entonces, desde esa conciencia de que este cuerpo físico es vibración, también es una vibración, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético es también vibración a una escala más acelerada. Entonces, cuando nos damos cuenta de que a través de nuestro cuerpo podemos liberarnos de esas creencias limitantes, porque la enfermedad física, como decía ahora, como las relaciones amorosas, como la vitalidad, es un grado de conciencia elevado. Entonces podemos empezar con ese autocultivo desde la respiración, desde escoger lo que a nosotros nos hace bien, porque lastimosamente también en esta sociedad creemos, entre comillas, que tenemos que hacer para lograr algo. Y definitivamente en este momento planetario hay que ir quitando esos velos, quitar esas capas para que quede la esencia, para que quede el ser, para que quede el espíritu que es perfecto y que es eterno. Entonces es responsabilidad amorosa de nuestra existencia, elegir lo que nos hace bien, elegir lo que nos apasiona. Y como les dije, si puedes hacerlo con tu pareja en una relación sagrada, porque aquí también viene un tema muy delicado, Bairuz, que cuando hablamos de energía sexual creemos que es promiscuidad y absolutamente no. Es una relación de dos seres que cuando se conectan en sacralidad, en esa conexión con la divinidad, con el orgasmo de la vida, ahí es donde empezamos a liberarnos. Y si no tenemos esa pareja armoniosa, amorosa, que siempre esté prevaleciente el amor, entonces se empieza ese autocultivo y esa danza del femenino y del masculino, primero por mí, para que luego entonces llegue esa pareja adecuada y amorosa a complementar ese Tao perfecto, esa energía Yang y esa energía Yi, danzando para que ahí sí podamos hablar de activación de la glándula pineal, porque es a través de la sexualidad, de sentirnos, de gozarnos, de amarnos, de aceptarnos, que danza ese orgasmo cuántico y ahí sí podemos hablar de ese desarrollo de todos nuestros dones. Antes no, si tenemos prejuicios, bloqueos, si tenemos esas cargas en nuestro útero, los hombres en sus órganos sexuales, siempre vamos a desarrollar en el presente y en nuestra cotidianidad desequilibrios en algo, físico, mental, relacional, laboral, a través de la riqueza y la prosperidad y abundancia, que también es un tema que se relaciona directamente con la energía sexual. Entonces es una responsabilidad por lo que yo decido desde el amor, desde la compasión y desde la coherencia, como lo dijiste ahora. Gracias, Marisol. Te hago la siguiente pregunta, ¿sí? Y es, ¿de qué manera la mística orgásmica nos puede ayudar no solamente con lo que estamos viviendo ahora, sino también a liberar traumas pasados? Total, desde el movimiento y desde la respiración. Me encanta esa pregunta porque nosotros tenemos un superpoder, Fairuz, y no lo utilizamos. Y lo más sencillo, gratis, práctico, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, es conectar con tu respiración, porque es allí, en el aire, que es el mismo tuyo, así estés en otro continente, en otro país, ahí está precisamente el prana, ahí precisamente está el chi, el ki, y lo llamamos de diferente manera según el lugar donde estemos. Entonces, cuando tú te conectas con tu respiración, esa es la primera herramienta que te doy acá a ti y a todos los que nos están escuchando para liberarnos de esas memorias de dolor. Y hay que hacerlo de una manera en gozo y en disfrute, que también es un tema muy teso, porque la gente me pregunta, ¿pero cómo me voy a gozar, cómo me voy a disfrutar si yo veo que afuera hay pobreza, hay escasez, hay guerra? Y precisamente ahí es lo que yo también les comparto. Ese es el grado de conciencia y es el grado del despertar. Porque tú con alinearte a lo que ves afuera no puedes hacer nada. Sin embargo, cuando tú te alineas con la esencia, que es paz, que es alegría, que es gozo, que es plenitud, que es amor, puedes fácilmente cambiar la realidad de lo que está afuera. Entonces, no es querer cambiar lo que está afuera, es transformarme desde el interior. Y la respiración es la herramienta más importante para que tú despiertes y en la medida en que tú te apropies de tus emociones, que también es un tema que me apasiona, las emociones se vuelven carne cuando tú no las gestionas, como la culpa y la vergüenza, que de hecho esas son las dos emociones que cargamos desde esa sexualidad que nos cortaron. Cuando en una iglesia católica nos damos golpes en el pecho diciendo culpa, inhibimos el sistema inmunológico. Entonces es empezar a crear conciencia desde esa frase inicial, desde el autoconocimiento, para que tú, cuando estés en este camino de transformación y de liberación, puedas ser también semilla y aportar para que el otro siga despertando en su amor, porque somos puro amor, y así crear cada vez más una coherencia de puro amor y salir del miedo, porque estamos es con miedo. Marisol, ¿qué recomendación podrías darle a una persona que se quiera iniciar o que esté iniciando en la mística orgásmica? Primero que todo, prácticas como la conciencia del cuerpo es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad, la depresión, los miedos, ese exceso de futuro y es quedarnos en la memoria del pasado. Entonces, cuando tú conectas con tu cuerpo, que es lo que está en este presente, en este momento, te anclas a estar presente. Y cuando tú estás presente, estás en la presencia de ese Dios, de esa energía que todo lo ha manifestado. Entonces, la primera herramienta es conectar con tu cuerpo, conectar con tu respiración. Y cuando vuelves a tu cuerpo, inmediatamente, como por arte de magia, te conectas a esa mística orgásmica, o sea, aceptarme, honrarme, abrazarme, tal cual. Y de ahí, que llegue lo que llegue. Marisol, muchísimas gracias. Ya nos están dejando algunas preguntitas por el chat que vamos a ir trayendo algunas de ellas. Me encanta ya que tengo muchas personas participando. Es muy interesante porque hay mucha información que requiere ser quizá descubierta, pero compartida, mejor dicho, con respecto a la sexualidad, como lo ha estado mencionando Marisol. Vamos a ir, Marisol, tengo otra preguntita. Sí, y es que estuvimos hablando hace un ratito de la energía femenina y masculina, de qué manera cada uno puede darle un poquito más de fuerza a esas dos energías para que se encuentren y que estén en armonía. Muy importante tu pregunta, Fairuz, porque lastimosamente en ese empoderamiento que no me gusta, con todo el respeto y con todo el amor, no me gusta decir empoderamiento femenino, porque ahí fue donde precisamente se desvirtuó ese concepto tan, tan místico, tan hermoso, tan amoroso, para que la mujer tomara un papel no de liderazgo, con dulzura, como digo yo, con erotismo, sino desde la lucha y desde la pelea. Entonces sería volver a caer a ese mandato cuando las mujeres no teníamos ni voz ni voto. Entonces es que la energía femenina se requiere para estos procesos de expansión de conciencia, que la energía femenina, sus virtudes y sus características, para que lo anoten allí, si tienen preguntas ahora me las vuelven a hacer, es dulce, es amorosa, es orgásmica, es oscura, es la luna, es la tierra, que es abundancia, es lo introspectivo, es lo hueco. Por eso la energía femenina en nuestro cuerpo está representada por las entrañas. Esa es la energía, está representada por los órganos, esa es la energía femenina. Y ya la energía masculina es la de acción. La luz, el sol, por ejemplo, es energía masculina. Como decía ahorita, la tierra es energía femenina. Entonces, es reconciliarnos precisamente porque tanto requerimos no hacer nada, la relajación, la introspección, la dulzura, la caricia, el erotismo, como la fuerza y la acción de la energía yang, de la energía masculina. Entonces, no es desechar una y poner prioridad la otra. Entonces eso es muy importante en este momento, porque cuando empezó la onda de que el círculo de mujeres y que la mujer y que sí, que ojo, porque ahí volvemos a caer en ese desequilibrio y nos volvimos masculinizadas. ¿Y qué pasa? Que para estar en la vida, que precisamente es el taoísmo y esa es la medicina china, es un balance amoroso de lo yin y lo yang. Para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Entonces, es comenzarnos a reconciliar precisamente con la posición de un macho que penetra y de un femenino que se deja penetrar. Y de un femenino que también penetra con amor y con delicadeza. Entonces, hay que reconciliarnos desde que obviamente somos líderes, pero desde la dulzura, porque estamos ahí también en desequilibrio cuando queremos hacer también labores como mujer, no como energía femenina, porque ahí es donde nos equivocamos. Creemos que la energía femenina está implícita solamente en la mujer, no. La energía femenina y la energía masculina es ese yin y ese yang que está en todo. que está en los animales, que está en las plantas, que está en el agua, que está en el cielo, que está en la tierra. Entonces, a través de nuestra propia respiración, porque es una pregunta que siempre me la hacen, ¿cómo equilibro esa energía femenina, ese sagrado yang, ese divino yin, con la respiración? Imagínate la herramienta tan poderosa para que estemos en conexión con esa misticidad orgásmica. Muchísimas gracias, Marisol. Me encantaría que en este momento, antes de ir con las preguntitas del chat, le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus consultas privadas, que son presenciales y online. Sí, de hecho, como les decía ahorita, mi formación fue desde la medicina china, desde el tantra, desde el yoga. Yo también me formé, mi primera formación fue la licenciatura en educación física. Entonces, es un conocimiento muy profundo de cómo opera esta máquina tan perfecta, de que no es solamente órganos, tejidos, no es solamente un cerebro y un corazón, sino ese equipamiento energético donde podemos crear. Y yo lo llamo mi método AMA. Y AMA significa amor propio, porque requerimos de mucha valentía y de mucho amor para priorizarnos. Movimiento, porque indiscutiblemente el movimiento es precisamente el que desbloquea la energía estancada de lo que nos enseñaron cuando estábamos pequeñitos. Entonces, o sí o sí, el movimiento debe estar implícito en estas terapias de autosanación y de autotransformación. Y la última palabra, armonía, que precisamente significa que cuando estoy en balance con mi sagrado masculino, con mi divino femenino, o mi divino masculino y mi sagrado femenino, con muchas técnicas impartidas desde lo que te estoy contando y técnicas personales, cuando estamos en ese balance, cuando estamos en esa danza interna, desde el tantra, danzando con Shiva y Shakti, ahí podemos hablar de un despertar de conciencia para crear y manifestar y serse nuestras vidas. Entonces, ahí está Proyecto AMA, desde la medicina china, desde el reverting, desde el yoga, desde el pilates, que es una ciencia, yo la llamo ciencia, que maneja mucho la energía sexual a través de movimientos, a través de respiración. Entonces, son muchas técnicas que las entrego al universo. Hay un canal gratuito también que yo lo ofrendo con mucho amor en YouTube. Y aquí estamos en este maravilloso despertar espiritual. Gracias, Marisol. Bueno, ya lo ha dicho, está la invitación abierta para todas las personas que quieran intentarlo y probarlo de primera mano. Acá en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Marisol para que ustedes también puedan vivirlo. Marisol, vamos a ir con unas de las preguntitas del chat, si te parece. Tenemos, claro. Vamos a ver, vamos a ir primero con Marcela Martínez. Nos dice lo siguiente: entiendo que no solamente se activa a través del sexo con tu pareja, ¿qué otras prácticas podemos hacer? ¡Wow! ¡Tremenda pregunta! Muy linda esa pregunta, porque si bien es cierto, en la intimidad, en la relación sexual sagrada, ¿sí?, en el orgasmo, porque es muy importante la palabra orgasmo, que de hecho en la época de Sigmund Freud, llegó un científico, William Ray, el que él quiera estudiar, él llama a esa energía que estamos hablando nosotros, energía orgónica, y él sacó esa palabra precisamente de el orgasmo cuántico. Entonces, ahí vuelvo a traer lo que dije ahorita. Obviamente que si no tenemos pareja, o si de pronto tenemos nuestro esposo, nuestros amantes o nuestros compañeros de camino y esa parte está muerta, con mayor razón, en soledad empezamos a trabajar esa energía espiritual sensible y la empezamos a trabajar haciendo prácticas como kundalini, como asanas, como el tapping. Hay muchas técnicas en la medicina tradicional china. Hay un movimiento súper lindo, muy energético, muy sanador, que se llama la órbita microcósmica. Está la danza, está el movimiento libre. Entonces, cuando estamos ahí conectados en un trance amoroso, que podemos llegar a estados alterados de conciencia sin necesidad de tener sexo con otra persona, empezamos a sanar, a liberar, y ahí sí llega ese amante, o ahí sí voy por mi esposito y le enseño las artes amatorias, porque es la mujer la encargada de elevar el fuego del hogar. Entonces, claro, hay muchísimas disciplinas, muchísimas técnicas, y eso es lo que con tanto amor, por más de 30 años, estoy compartiendo en esta existencia y en este cuerpo. Muchas gracias, Marisol, por responder. Betania Fernández nos pregunta desde Argentina, ¿qué es lo que bloquea el orgasmo físico? Las creencias limitantes, cómo fuimos criados cuando éramos pequeñitos. La misma religión, que con todo el respeto lo digo, donde naciste, porque si naciste en la India es diferente, pero si naciste en Occidente estamos llenos de cucarachas mentales. Yo les digo cucarachas mentales, estamos llenos de creencias limitantes, estamos llenos de juicios. La emoción que más bajita vibración tiene precisamente es la culpa. Entonces fuimos criados con esas emociones, miedo, culpa, vergüenza. Entonces llegamos adultas queriéndole poner la responsabilidad a nuestro esposo, a nuestra pareja, de lo que debemos de responsabilizarnos nosotros. Entonces, por eso, primero es un trabajo de autocultivo, de sentirme, de observarme, de abrazarme con todo lo que soy, desnudarme, porque ese es el trabajo tántrico y taoísta, quitar los velos, quitar las corazas, para que quede la esencia, que es puro amor, para que quede la esencia, que es pura luz, para que quede la esencia, que es pura perfección. Gracias, Marisol, por tu respuesta. Evangelina, desde Argentina, nos dice, ¿cómo debería ser la iniciación íntima sexual con una nueva pareja? Me encanta esa pregunta, porque es muy importante también comprender que si tú, mujer, eres una persona que te gusta este despertar espiritual, activar tu glándula pineal, ocuparte de tu salud física, ocuparte de tu salud hormonal, ocuparte de tus emociones, tú no puedes obligar a que tu pareja sea igual a ti, ¿cierto? Entonces, en mi consulta llegan muchas personas que las mujeres son con esos deseos de expandir su conciencia y los hombres son más tímidos. A los hombres les da susto, les da miedo. Entonces, por eso, yo siempre en mis retiros, en mis consultas, yo involucro al hombre para que ahí sí se vuelva esa pareja con esa energía yin y yang en equilibrio, y el amante, porque también es otra pregunta que me hacen, porque a veces puede ser mujer y mujer, la homosexualidad también la abraza, el tantra y el taoísmo, puede ser hombre y hombre, entonces llega ese humano acá y ese humano acá, tranquilos, en paz, sin juicios, con un amor infinito, ahí ya estamos haciendo un trabajo de expansión de conciencia. Entonces, es llevar a tu compañero de vida con amor a lo que uno quiera, pero sin forzar, porque este despertar espiritual, desde la abundancia, desde la creatividad, desde esa propia sanación, es una decisión. Entonces, ¿cómo se pueden iniciar? Si a los dos les gusta este trabajo de intimar desde el gozo y desde el disfrute, porque yo siempre digo algo en mis retiros y en todas partes, que si esa fuerza creadora o Dios o Tao o lo que sea no nos quisiera felices, orgásmicamente vibrando, no nos hubiera puesto en esta tierra tan hermosa y tan próspera, ¿cierto? Entonces, una iniciación podría ser desde la meditación, en la respiración, en los cuerpos, ya técnicas más avanzadas, eso se puede aprender, pero es simplemente desde el deseo amoroso y una decisión de querer reconectarnos con la esencia que es perfecta, con la esencia que es paz, que es gozo, que es dicha, que es riqueza, que es amor. Marisol, gracias por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México que la hace Zaira y nos pregunta, cuando hay un abuso sexual, ¿de qué manera puedes sanar esa sexualidad para que se active el orgasmo físico y espiritual? ¡Qué tan bello! Esa pregunta es muy poderosa porque nosotros cargamos con memorias y son todas las mujeres. Y lo más teso es que también los hombres, porque los hombres vienen de un útero, los hombres vienen de un vientre materno, ¿cierto? Entonces, reconciliándose con su sexualidad, con mucha compasión, mucha respiración, mucho contacto con la naturaleza. Lo primero que yo les recomiendo es no juzgarse, no culparse, porque ese es el problema, de que la culpa ha dejado solamente personas en desesperación, en desdicha, en miedo. Entonces, es un trabajo muy bonito. También existen las piedras, hay unas piedras en medicina tradicional china, se usa el jade, se usa el cuarzo rosa, y es una limpieza directamente nuestros órganos sexuales para que esa piedra, que es pura naturaleza, absorba esa memoria de dolor. Sin embargo, la recomendación, lo que yo siempre digo y repito y no me cansaré de decirlo, que es nuestra propia respiración y nuestra propia conexión con nuestro cuerpo, amándonos, y algo muy importante, y ahí que lo anoten. Cuando tú te conectas con el presente, te paras al espejo y te ves tal cual, con tus manos, con tus ojos, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu cerebro, con todo, o así no tengas, porque también me han hecho la pregunta, si no tengo útero, sino si soy ciego, si tal, tal, tal, igual energéticamente está la perfección y estás completo. Entonces me paro amoroso, responsable de mi existencia y empiezo a crear desde esa energía espiritual sensible, lo que quiero manifestar en ese futuro que se convierte en un eterno presente. Entonces la llave mágica es presencia en el cuerpo, presencia en la energía divina, presencia en ese orgasmo cuántico. Marisol, muchísimas gracias por tu respuesta. Antes de seguir, me gustaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu retiro, sí, ese retiro para mujeres que vas a estar teniendo muy pronto en el mar, además. Ah, bueno, mi Fairuz, les voy a hablar un poquito, sin embargo, no es solo para mujeres. Definitivamente, claro que he trabajado solo con mujeres, por eso también hago consulta privada. Sin embargo, todos mis retiros, bienvenidos los hombres, porque ellos sí que tienen creencias equivocadas y erróneas de la sexualidad. De hecho, en el Tao, también en el Tantra, no hay, o bueno, no es que no hay, es un cultivo de la eyaculación y hay un error muy grande cuando el hombre cree que el orgasmo es la eyaculación. Entonces, ellos sí que necesitan de estas prácticas, y lo más teso es que la gente creería que un retiro de Tantra es todos con todas y desnudos. No, eso es lo más sagrado y lo más divino, porque primero es un reconocimiento de mi ser, no de lo que tengo que hacer, sino del ser. Entonces el retiro también es para hombres, para todos, mujeres, adultos, porque también caemos en ese penoso momento en que entonces la mujer llega a su menopausia y se le acabó el mundo y que ya no tengo orgasmos. Eso es mentira. Entonces, acá estoy abierta, va a ser en septiembre, el mejor regalo de amor, es en un hotel divino al lado del mar, es en Colombia, en las playas de Antioquia. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran un lugar seguro, música andina, 4 terapeutas, comida deliciosa, la naturaleza, y óigase bien, Fairuz, que eso también lo repito mucho en mis redes. Un elemento fundamental para sanar esas memorias de dolor, los abusos, los maltratos, las creencias limitantes, es estar más tiempo en la naturaleza. Eso sí que es sanador, pura energía femenina. Entonces, cuando yo estoy en equilibrio con ese yang a la hora de accionar, ahí es donde se hace ese orgasmo cósmico y crea la realidad que quieres, con amor, con compasión, con coherencia, con libertad. Entonces, bienvenidos 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Quedan muy poquitos espacios, entonces anímate a ser parte de un grupo de personas que queremos disfrutarnos desde el amor, desde el cuidado, desde el respeto, desde la esencia, desde la luz, porque eso es muy importante. El amor, la sexualidad es sagrado. Entonces no vamos a ir entregando nuestro sexo a cualquiera, porque ahí sí que contaminamos nuestra chispa divina. Entonces es sagradamente, es con una pareja. Y si no tienes pareja, entonces primero tú solito, despertando en tu ser espiritual. Marisol, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Este ratito nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Marisol. Y quiero recordarles que este directo tiene información valiosísima, que seguro hay alguien esperando escucharla, así que les pedimos, por favor, compártanlo para que llegue a todas esas personas. Marisol, te envío un abrazo muy grande. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Un abrazo gracias para todos y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, con todo mi amor. Por aquí estamos siempre apoyando a que cada uno se haga un soberano de su propia esencia, de su propia luz.